25 minutos pasan de las 11 de la mañana. Conversamos por aquí con Pepe Arroyo, que nos va a acompañar durante los próximos minutos para abordar la actualidad última hora relacionada con los colectivos a los que representa, por ejemplo, como coordinador de Tamal o como portavoz de la Asociación de Vecinos del Río Ubrique y Arroyo de Barrida. Pepe Arroyo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a ocuparnos de diferentes asuntos. Y el principal es sobre todo lo que es la publicación ya en el BOJA de un documento muy importante, debe serlo desde luego para cualquier zona, pero nosotros estamos hablando de la nuestra, evidentemente, el plan hidrológico del Guadalete y Barbate, y en ese sentido, bueno, pues vamos a hablar con Pepe Arroyo de lo que recoge y de lo que no, ¿no? Porque también es algo que quería destacar en ese sentido. Desde hace ya bastante tiempo el colectivo, tanto Tamal como la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, ambos colectivos vienen trabajando en este documento, hicieron aportaciones, algunas de las cuales sí se han recogido, otras no, ahora nos lo va a comentar Pepe Arroyo, además de referirnos a otra serie de temas. Así que lo dicho, Pepe, bienvenido, buenos días. Buenos días otra vez. Y ahora sí, nos quedamos con esos temas de actualidad. ¿Qué nos puedes comentar sobre este documento? Si te parece, en primer lugar, recordarlo. Para para aquellas personas que no tengan mucho contacto con este tipo de documentos, ¿qué supone para nuestra zona o qué supone dentro de lo que es el ámbito medioambiental? Sí, la Junta de Andalucía, cada 5 años, son planes quinquenales, pues tienen a bien presentar planes, en este caso nos referimos en relación a la demarcación de cuencas de las que tiene competencia en Andalucía, que sería la cuenca del Guadalete-Barbate, también la de Odiel y la cuenca mediterránea. Esto del el resto de Andalucía, lo que es la cuenca hidrográfica, lo lleva el Ministerio desde Madrid. Por recordar que este documento hará un año y medio, cosa así, salió a exposición pública. Y dentro del plan de la renovación, que así se llama, renovación del plan de la demarcación hidrográfica del Guadalete-Barbate, en la parte, digamos, que nos correspondía a nosotros, al municipio de Ubrique, nosotros consideramos necesario, pues, presentar unas alegaciones. Has dicho bien, este documento, estas alegaciones las presentamos, digamos, desde la Asociación de Vecinos del Río Ubrique, del Arroyo de Barrida y Tamal. También colaboró la Asociación Ecologista Gadén. Y presentamos en su día las alegaciones. La Asociación del Río Ubrique del Arroyo de Barrida, pues presentamos aquellas sugerencias y alegaciones que consideraba que afectaba a lo que era la garganta, arroyo garganta de Barrida y Río de Ubrique, por las afecciones que había tenido, tanto por el funcionamiento de la explotación del trasvase como por los diques o presas de gaviones que se habían realizado en la garganta de Barrida, y que esto no venía reflejado en el plan. Presentamos, no recuerdo ahora mismo, pero más de 30 alegaciones y sugerencias, y desde la Asociación Tamal con Agadén consideramos oportuno que, si teníamos este documento herramienta para el futuro, porque tiene un plan de actuación que termina en el año 2021, pues presentar también aquellas actuaciones que consideraba que era necesario que se recogiera en relación al río de Ubrique, a su paso por la localidad, lo que es arroyo seco, la situación de la depuradora, no solamente la de Ubrique, sino también la de Benaocá y la de Villaluenga, con otras afecciones generales también, y situaciones como, por ejemplo, las aguas subterráneas del acuífero de aquí, le denominan ahora de la Sierra de Grazalema Prado de Rey, la subunidad que tenemos aquí de la Sierra de Ubrique. Y fue un documento donde nosotros consideramos que dábamos información, porque se entiende que ni jugamos a técnicos, no somos técnicos, sí tenemos técnicos que nos asesoran o le pedimos consulta en algunas cosas, pero sobre todo el valor que nosotros le damos a nuestro trabajo era un trabajo de seguimiento en las actuaciones o en la situación que se encontraba el arroyo de Barrida y el río de Ubrique, y también el conocimiento que teníamos del entorno, donde cierta información le podría venir a los responsables del plan. Tuvimos respuesta a través de una global que se le habían hecho a todos los colectivos que la habían hecho o instituciones en la provincia de Cádiz, que por cierto ningún ayuntamiento, casi más que los regantes son los que presentamos, y como colectivo así ya digamos que pretendía defender y que tiene un carácter si no ecologista, por lo menos medioambiental, pues nos respondieron que algunas cosas se iban a tener en cuenta, que otras se iban a valorar y que se recogería en el plan. Este plan lleva solamente unos días aprobado, ha salido, no nos ha dado tiempo a hacer toda la consulta, las valoraciones o el análisis previo para tener una opinión, pero por ahora es decepcionante en todos los sentidos. Lo digo porque casi se puede decir que el escenario que aquí tenemos es el mismo que teníamos, que se tenía que haber cumplido en el año 2015, que era cuando terminó el anterior, de que ahora mismo nos dan el plazo de 2021 y que hay algunas situaciones para nosotros incomprensibles, y así por destacar algunas así por encima. El trasvase parece ser que todavía no existe, es decir, que es un caudal extraordinario y parece ser que ninguna actuación. Los diques del barrio tampoco. Es muy una curiosidad. En este documento, el arroyo de Barrida no viene como tal, sino viene como río del Álamo. Y más de un oyente recordará que en su día dije que sí existe un arroyo del Álamo. Bueno, hay dos en la provincia, uno que está en la zona de Medina Sidonia Alcalá, donde se le llama arroyo río, y este del Álamo, que este es un arroyo que nace en el término de Grazalema, nace en la fuente del Álamo, cerca del puerto del Alamillo, porque nos situemos todo lo que estamos en la zona. Y este arroyo, que es muy temporal, solamente coge las aguas por filtración del terreno cártico de los llanos del pueblo y de los llanos republicanos, llega a la cima republicana y bueno, pues va a donde va, que va a la salida en el río Guadiana. El arroyo de Barrida, la garganta Barrida, nace en Villaluenga, nace en la zona del Merino, en el arroyo de la Higuera, y ahí ya viene para abajo, en Barride, y llega a Urique. Entonces se nos da unos kilómetros, una orientación, y entonces es difícil que tú estés hablando de un arroyo que no se llama así. Esto nos dice que lo iban a tener. Además, hace unos días tuvieron una conversación con el responsable y se nos dice que para él se había cambiado. Entonces no se ha cambiado. Entonces nos preocupa bastante, digamos, que todavía estemos con estos errores también. Y sobre el río, para luego pasamos a lo que es saneamiento y contaminación. Sobre el río sí ya cambia bastante, porque ya habla de las inundaciones en los cauces urbanos y el riesgo de inundación general que hay para todos los cauces, que ya hablamos los otros días de él, que ahora podemos hacer también una referencia por un escrito que hemos presentado. Y bueno, pues sí hay medidas, porque como afecta a los PEGOU, que ya se dice a los PEGOU cómo la afecta, qué medidas, si ya es una zona urbanizable, qué inundaciones, qué medidas se pueden, qué no se pueden hacer, también los cauces, qué es lo que se debe hacer en el PEGOU en el futuro, si tiene previsto construir una zona inundable en el periodo de 500 años, que se puede considerar todos los efectos como no urbanizable, lo que quiere decir que va a afectar muchísimo al PEGOU de Ubrique. Y entonces estamos ahí valorando, no se pueden hacer ya más acequias, es decir, hay caudales ecológicos, es decir, que es un documento complejo, que lo que nosotros queremos hacer en la relación del río, ambas asociaciones, o tres, es que lo vamos a cotejar con la anterior, con las alegaciones que presentemos, y ya alegaciones no podremos hacer, sugerencias tampoco podremos hacer, porque ya se entiende que este es el documento definitivo, pero sí vamos a hacer preguntas sobre el porqué algunas de las cosas que para nosotros son obvias no vienen, cómo se resuelven algunos problemas, porque entendemos de que si bien vienen referencia a toda la problemática, no hace, digamos, referencia, no hace propuestas de soluciones a nivel técnico municipal o a nivel, digamos, de propietario. Por lo tanto, nos encontramos con una situación de ambigüe y de no saber cómo actuar en ciertas situaciones, ¿no? Entonces, estamos en ello, es decir, te digo que es muy complejo las consultas, y estamos, bueno, que estamos trabajando intensamente y recabando información tanto al Ayuntamiento de Ubrique como a la Junta de Andalucía para que cierta información se nos facilite. En el caso que no, pues utilizaremos la que tenemos y otra que es pública para presentar algo que entiendo que trasciende lo que son los objetivos y fines de una asociación de vecinos de fincas colindantes al río Ubrique, al río de Barrida, también de una asociación medioambiental como es Tamal, en el sentido de hacer propuestas y además con los recursos limitados que tiene, y en ello estamos. Sí destacar, y si quiere... Vamos a entrar de lleno en el documento. Lo que comenta, por ejemplo, en torno a las inundaciones en el casco urbano. ¿Qué destaca? Sí, no viene. Es decir, no viene. ¿No aparece? No aparece. Pero has comentado anteriormente que sí, que había referencia o que se recogía medidas para inundaciones. Hemos hablado de este documento, pero la vez anterior recordaremos que el mes pasado salió publicado lo que es el mapa de inundaciones en los cauces. Son dos documentos diferentes, aunque complementarios. Uno te dice cuáles son las zonas, específicamente se puede decir que es un anexo del anterior, y este es el que dice que existe este mapa y entonces cómo se debe, digamos, utilizar el otro mapa para avisar los daños por inundaciones y demás. Son dos documentos que están ahí. Lo que sí es cierto es que lo que está publicado en el BOJA es simplemente la orden, lo que según el visor de la Junta de Andalucía, que tú puedas acceder o cualquier ciudadano, bueno, pues resulta que no viene el retorno de 500 años y solamente viene como APRI, viene en relación a los cauces urbanos, a los que se van a inundar en Ubrique, en la zona nuestra, viene como río Ubrique, denominación río Ubrique. El río Ubrique en sí solamente viene contemplado desde el enriadero hasta el embalse, y el arroyo de Barrida viene también, viene desde el término de Villaluenga hasta, no, por encima un poco, pero lo que sí es realmente el río, el arroyo de Barrida, y hasta el enriadero. Entonces nosotros en lo que sale, pues evidentemente vimos, y lo comentamos la vez anterior, que no es que nos satisface nuestra curiosidad o la información que necesitamos para esto, sino que consideramos situaciones muy erróneas, pero podría darse el caso que el que estuviera publicado todavía no era el nuevo. Para eso hemos tenido contacto con los responsables, bueno, el responsable máximo en elaboración de este trabajo, que es también el segundo dentro de la Dirección General de Planificación y Dominio y Gestión del Dominio Público Hidráulico, y después de reconocernos telefónicamente de que el documento que está ahí no se había dado cuenta que la línea de retorno de 500 años no venía y que algunas cosas no estaban claras, sí existe otra documentación que en este caso se nos puede facilitar con la planimetría necesaria, donde lo único que se nos pide es que se lo solicitemos por escrito. Esto ya se ha realizado y se le piden entonces la documentación relacionada con la orden anterior, donde se hablan de los planes de emergencia y de riesgo en los cauces, y también cierta información, al no coincidir con lo, como antes he dicho, el río del Álamo y otras circunstancias con él. Entonces le hemos pedido, este escrito ya se ha presentado oficialmente, también se lo ha mandado por correo electrónico para que lo vayan elaborando, y nosotros le hemos dicho que la semana que viene pues tenemos la posibilidad de ir a Sevilla y recogerlo, porque consideramos fundamental tener esa información. Es más, tenemos una información anterior, cuando salió información pública, esto es un mapa, y por dar un dato, y no pretendo que nadie, digamos, pueda considerar de que esto es un hecho que va a ocurrir, sino que hay que tomar medidas, que es que, por ejemplo, la línea de retorno, en la información que teníamos, pues por ejemplo en Coto Mulera el agua casi inunda, o la raya viene por el interior de la urbanización que se encuentra en Coto Mulera. Entonces, si ya esto es inevitable y tenemos ahí las casas, es el documento que tiene delante, como ve la línea roja, pasa por el centro, longitudinalmente por el centro. Entonces, son actuaciones que si hay que tomar medidas correctoras para evitar esto de inundaciones, bueno, pues habrá que hacerla, pero no demorarse más en el tiempo, porque esto tiene que hacerse dentro de los planes regionales, tiene que hacerse en 5 años, ver si esto es cierto, ellos han modificado, han ampliado, y en ello, digamos, estamos. La situación, digamos, para mí es más que grave, muy compleja, porque no se ha hecho nada en los últimos años, porque se está haciendo desde que la asociación está trabajando y está aportando documentación. Es difícil, más que cambiar hábito e información que ellos tenían desde la Junta de Andalucía, entendiendo que un factor que desde que la Junta de Andalucía asumió las competencias del Guadalete o del río Ubrique, esta información a lo mejor la Confederación en su momento no la tenía o no se la pasó. Cuando nosotros empezamos a colaborar, no era normal que los colectivos aportaran información. Ya te digo que en las alegaciones que presentamos nada, y cambiar esa manera de actuar, bueno, pues quizás no hayamos conseguido todo lo que se pretendía, o ellos se han encontrado en una situación que no da tiempo contemplar otra manera de trabajar. Pero sí que es cierto que ahora nosotros mismos estamos en esa información. Hemos pedido los mapas, hemos pedido todo lo que el visor no tenga, estamos dispuestos a recogerlo, estamos dispuestos a pagar la edición, tanto en mapa como si fuera en papel, como si fuera en CD, en otro tipo de soporte, y con ello ya pues haremos las consultas. Pero la situación, entendíamos que viendo la información que tenemos, por lo que viene y por lo que no viene, pues ahora mismo habría que plantearse a nivel municipal, y digo municipal porque no es un asunto, una responsabilidad de la Asociación del Río ni lo que estamos moviendo en esto, sino entiendo que es el ayuntamiento el que tiene que hacer aquello, tanto por el PEGOU, tanto por las actuaciones que se consideran necesarias que se soliciten a la Junta de Andalucía. Es un tema del río, de inundaciones, de preservación, que nosotros estamos muy decepcionados, porque después de toda la información, informe que hemos dado, podemos decir que se ha tenido en cuenta algo, pero un mínimo, considerando la necesidad y la situación en que se encuentra tanto el río por la explotación del trasvase, por los diques, como el cauce urbano dentro de la población de Ubrique, que ni siquiera aparece. Y digo, no aparece este porque, por la información que le dimos a nosotros, el riego que tiene Ubrique, que a nosotros lo aportamos con documentación, con planimetría, con ortofotografía, era que, lo recordaréis ahí más, y vamos a insistir en ello, y no por asustar a nadie, tenemos el arroyo seco, que es el arroyo que nace en el término municipal de Benaoca. Ese agua viene para abajo. En la información que dimos es que hay unos corrimientos de tierra en base de arriba, donde se filtra el agua de la depuradora, donde en la parte del Salto de la Mora hay unos corrimientos con una grieta. Hubo unos desprendimientos de piedra, que todo el mundo recordará, esas piedras grandes que vinieron al río de Ubrique y que rompieron parte del encauzamiento. Eso fue una actuación, porque quizá allí no haya ninguna vivienda que se pueda inundar o daño a personas, pero evidentemente si hay un corrimiento de tierra y se queda una pantaneta, todo ese material vendrá dentro de la población y habrá que afianzar a través de la técnica que se considere escollera, gaviones o plantación de árboles, pero que es una zona que por lo menos es necesario un informe que diga si lo que decimos nosotros no es cierto o las consecuencias, digamos, de esta grieta que se encuentra. Dentro de la población, evidentemente, no dice nada de cómo evitar las inundaciones. Bueno, si es un documento de que mañana se tiene que plantear, tanto en el PEGOU, situaciones que ya en el PEGOU se han presentado dos informes, el que había y este nuevo, que lo han retirado, por cierto, no se puede ir aquí con inventiva ni con propuestas irrealizables o simplemente con ocurrencia de algún técnico de alguna empresa. Esto tiene que haber un informe previo, que sea objetivo, realizado por la empresa, y ver cómo se va a solucionar. Nosotros vamos a sugerir cosas porque aportamos ya entonces y ahora lo vamos a desarrollar más. Y luego el resto de rubriques de expansión, lo que no es inaceptable es que lo que el PEGO viene hoy como zona inundable, que se va a construir, imposible. Salvo que se tomen medidas correctoras que costarán un dineral, pero aparte de eso allí se tienen que contemplar variantes y demás. Luego hay zona que viene como zona inundable, que dice el documento, que es lo que se puede hacer. Pero es que te pasa media urbanización inundable. Habrá que tomar medidas que solucione, que se lleva años solicitando una salida desde la asociación. Entonces ya te digo que más que otra cosa son preguntas, y que a través de la respuesta que nos den estaremos de acuerdo, pero será un documento que la asociación lo que tiene previsto es, y para eso exige que el ayuntamiento colabore con ella, y si no quiere colaborar, que hasta ahora no está colaborando el actual equipo de gobierno, nosotros lo vamos a presentar, lo vamos a llevar al Parlamento, porque denunciaremos a la Junta de Andalucía, a la Consejería de Medio Ambiente, por dejación, digamos, la responsabilidad que tiene, pero que nosotros esto lo vamos a llevar hasta el final, porque entendemos que es fundamental la seguridad de los ubriqueños por inundaciones, los bienes y las situaciones pensando en el futuro de Ubrique, que seguirá creciendo en el futuro, ¿no? Para comprender mejor este documento que estoy viendo por aquí, en cuanto a la prevención de inundaciones, se habla de medidas generales para distintas zonas, ¿no?, de toda Andalucía, pero también concreta, por ejemplo, en el caso de Ubrique sí que... En la parte final. Habla de actuaciones en defensa de avenidas, en núcleos urbanos, declaradas de interés general de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y habla del río Ubrique a su paso por la localidad. Esta es la única referencia que... Sí, y antes viene otra localidad, ¿no? Otro arroyo. Hablan del arroyo de Molinillo en Pruna, en Sevilla sí, también. Es decir, tenemos dos. No sabemos la parte que nos viene a nosotros, pero tampoco se conoce el proyecto y no viene. Pero además no sabemos si es en Ubrique o se refiere a la zona de Cotomuler. Entonces esa es una de las preguntas y te has ido a la última página, te has ido porque la tengo. Sí, está viendo alguna referencia a Ubrique. Hay más de una y viene esa con una cantidad de dinero, pero nosotros, vamos a ver, tiene que haber referencia, digamos, que se vea cantidad de proyecto, porque dice también que... Sí, en global, además, la inversión que pone de 5 millones de euros. Claro, es una cantidad importante, pero yo no sé si en Pruna se van a gastar 4 y aquí medio millón o allí la cosa, pero es que anteriormente en el documento, por eso te he dicho que hemos pedido a la Junta de Andalucía, a la Dirección General correspondiente, hemos pedido con un escrito que se nos diga los mapes, conoceremos el proyecto y ya está, pero hay que moverse en el sentido. Y también te verás lo que te he remarcado, porque el tema este es así, el de las inundaciones para mí es muy preocupante, es decir, más que preocupante es que en Ubrique, desde que empezó la expansión de Ubrique en los años 50, no hemos olvidado de los arroyos, no hemos olvidado de las inundaciones, hemos... colmatado, hemos cerrado arroyos y eso habrá que verlo. El trabajo que hicimos en su momento y se presentó, entiendo que está muy bien hecho, porque es información que es fundamental, y si se está haciendo un plan para Ubrique independientemente del que ya está aprobado, bueno, que queremos saber por qué no van paralelo, por qué no van conjunto, pero ahora mismo la información de esos mapas de peligrosidad por inundaciones, resulta que lo que es el casco urbano de Ubrique, el encauzamiento no viene, y en los escritos que hemos presentado, pues te lo digo que es que pedimos detalles, es decir, pedimos detalles tanto de arroyo seco, de la zona del río Ubrique encauzada dentro de la población, pedimos qué pasa con el tema del trasvase, qué pasa con el río para abajo, qué pasa con la depuradora, que tampoco la depuradora dice ya el proyecto que se pueden ubicar en zona inundable, que la nuestra está inundable, y se habla de una serie de factores que para mí se mueve la ambigüedad, pero la Constitución puede ser muy buena, digo la Constitución sobre el río, pero hay que entrar en detalle y en planes concretos, y Ubrique tiene que venir, porque si bien es verdad que comenta ahí que viene una cantidad con dos arroyos, que te digo, desconozco la situación de Pruna porque es nuevo y nos acercaremos a verlo, tendremos que ver y ya te digo, que se ha pedido esa información para tener idea exactamente de lo que hay. Se ha pedido tanto al ayuntamiento, la información que el ayuntamiento podría tener, que ya lleva meses y semanas, no se nos ha aportado ningún documento y nosotros vamos a seguir trabajando a tenerlo. Si no, nosotros por los recursos propios de la asociación haremos lo que podamos, pero no es un tema ni no es que no sea baladí, quiero decir que es un tema que nosotros asumimos la responsabilidad que tenemos construida con los ciudadanos, con los vecinos del río y con la situación medioambiental del entorno del río y cultural, porque entendemos que como herramientas hay, es decir, está ese documento y ahora cómo desarrollarlo y cómo cumplirlo es lo que nosotros discrepamos, porque no es que nos centre en detalles, sino que tiene que haber planes específicos para hacer ese trabajo que hasta ahora no tenemos conocimiento que exista y estamos dispuestos a colaborar. Y alguien nos puede decir que sí, es que estamos en una situación de exigencia. Bueno, no es que llevamos casi 6 años trabajando en esto y 6 años que no se ha hecho nada, lo que se ha hecho mal, la improvisación ha sido el método de trabajo y nosotros consideramos que ya a esta altura de la película no den credibilidad, sino consideramos que la metodología tiene que cambiar y las actuaciones tienen que concretarse en cosas concretas, porque ya el plan este acaba de ser aprobado y hay que desarrollarlo y que Ubrique, ni más ni menos, pero Ubrique tiene que estar en ello, ¿no? Hablamos de prevención de inundaciones. En el capítulo de contaminación, por ejemplo, de saneamiento, ¿cuáles son las críticas que hacéis en este sentido? Pues muchísimas, es decir, muchísimas, porque a nosotros tener razón o no tener razón no es que sea secundario. Nosotros lo que hacemos es sugerencia y lo que nos parece conveniente, ya que la Junta de Andalucía tiene las competencias, la Consejería tiene los técnicos cualificados, es que ahora mismo esto se cuenta y no se lo cree. Por ejemplo, empiezo por la depuradora más alta. la contaminación del acuífero de Ubrique es un hecho, es un hecho, donde tenemos los, pues, otra cosa que afecta a la calidad del agua, más o menos, que eso dependerá de ciertas circunstancias, digamos, de climatológica, de sequía. En la depuradora de Villaluenga viene que la Junta de Andalucía se va a gastar 174.000 euros en ciertas modificaciones de ampliación. Nosotros consideramos, por el nivel industrial que ha conseguido aquello y por la proximidad de menos de 50 metros de la depuradora de fábricas y de la población, es que el agua llega a lo que es la cima de Villaluenga, y eso, por lo que hemos comentado, se da una circunstancia de contaminación que se puede evitar. Nosotros hemos sugerido, y además el Ayuntamiento de Villaluenga, porque primero hablamos con las personas y con los responsables, nos dijo que podría hacer que, si hemos traído agua de la presa del Fresnillo, de Grazalema, Villaluenga y Benoca, ¿por qué no una conducción paralela y demás trae el agua a un sitio donde no venga el acuífero? Ese agua, esa situación, aprovechando que Benaoca no tenía una depuradora, en la zona de Agua Nueva podría haber, digamos, una depuradora mancomunada o que diera servicio a los dos pueblos, porque Benaoca no tiene depuradora. Pero a Benaoca el presupuesto que viene son 400.000 euros, pero además dice que lo va a pagar el Ayuntamiento de Benaoca, que es responsabilidad local. Yo no me veo al Ayuntamiento de Benaoca pagando 400.000 euros cuando el de Villaluenga lo paga la Junta de Andalucía. Y luego nos venimos a Ubrique, y te digo porque podríamos entrar en detalle a hablar, la de Ubrique ni siquiera viene presupuestada. Y encima dice que también lo paga la administración local. Bueno, no habla nada del colector. Oiga, dice que se va a terminar en 2021. Oiga, explíqueme cómo funciona esto con un documento. Porque yo quiero, y además dice que el río de Ubrique está la contaminación de mediana a peor. Oiga, si es casi el único río contaminado que hay en la Sierra de Cádiz, dice que está muy mal, la depuradora no funciona, vierte como le da la gana cada vez que llueve, desde la zona del Matadero para abajo, los vecinos protestan porque el agua en los meses de verano es inconcebible que tenga ese olor, y todos los informes de seguimiento lo dicen. Para nosotros una prioridad, pero una prioridad porque el delegado provincial de Medio Ambiente, el territorial, ha venido a Arco y ha dicho que le va a hacer una depuradora guapísima. Me parece muy bien. Y es importante. Ha venido a Villamartín, que me parece muy bien. Pero ¿por qué no la Ubrique viene? Entonces, a nosotros nos preocupa precisamente esta dejación, que nos parece una irresponsabilidad por parte de la Junta de Andalucía, que un río que va a un embalse para el consumo humano, un río que es parque natural, pues no se contemple ninguna partida económica para la depuradora. Y entonces esa es la situación que este documento nos permite ahora mismo. Está indignadísimo, y salvo que se nos corrija por el error, por omisión que se venga ahí, bueno, estaremos, vamos a denunciar esta situación, que tenga que ir al Parlamento, porque consideramos que son situaciones graves. Entonces, como es reciente y esto podemos decir que es un avance de lo que puede ser, ya pensaremos todas las actuaciones que puede pasar, por ejemplo, una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente, como si hay que ir al Parlamento de Andalucía por incumplimiento de normativa. Pero que es un documento que hoy cualquier ciudadano puede entrar a internet, puede bajárselo, puede leerlo. Entiendo que el Ayuntamiento también se lo habrá bajado y tendrá una opinión. Lo que pasa es que, como lleva días y no han dicho nada, bueno, esperemos que lo diga. Pero que estamos en una situación, yo tengo que decir, de urgencia, por varias situaciones, porque este documento ha salido, porque se está redactando el PGO, porque lo que se ha hecho ahora está mal, y ahora mismo nosotros estamos en un documento, y diría, no de sugerencias, alegaciones, porque ya no es posible, pero sí de preguntas y de denuncia en los casos que consideramos que haya que denunciar, porque este es un documento no válido para los objetivos que se quiere cumplir con la orden que se ha publicado, ¿no? Pues esto en torno al plan hidrológico del Guadalete y Barbate, que, bueno, pues en torno a lo que es la renovación que se hace cada 5 años, que comentaba Pepe Arroyo, pues su publicación en el BOJA ha tenido lugar el pasado 18 de abril, y que, como hemos comentado, pues evidentemente recoge importantes aspectos en materia de prevención de inundaciones, de contaminación, de depuración de aguas, etcétera. Nos vamos a quedar aquí, Pepe, vamos ya sin tiempo. No sé si hay algún apunte más que realizar. Breve, se me olvidó la última vez. También la localización de contaminación y demás, creo que os mandé hasta una fotografía, ha llegado la primavera, que altera la sangre mucho, y hay un montón de puntos. ¿Te refieres a basuras que sí, se van dejando? Y entiendo que de la juventud, casi todo, y digo porque la juventud, por los restos que encontramos de todo. Y bueno, es desagradable para cualquier ciudadano que esté paseando de Ubrique, por estos senderos, por estas zonas donde se aparcan los coches, que nos encontremos que después de una noche agradable, pues se deja allí todo resto de comida, condones y de todo. Y consideramos que esto va al río, va al arroyo, hay personas que andan y entonces molesta, por favor, que vamos a hacer un mapa de contaminación de este tipo, que no es que digamos que nos vaya la gente, pero si alguien lleva bolsa y lleva todo esto y después del ardor, pues se puede meter la bolsa, traerse y dejarlo en un contenedor por contaminación y por respeto al medio ambiente y a las personas que disfrutan de los paseos. Y no solamente eso, los otros días un propietario que iba con el ganado dice que se lo comen las ovejas y demás y que ocasionan daño. No os podéis hacer idea la cantidad de sitios que hay hoy en día con estos restos que es evitable. Por eso marcaremos una serie de zonas, pondremos un letrerito o algo así para disuadir a las personas que vayan allí, que agradecemos que disfruten de la vida, pero que no contaminen el medio ambiente. Sobre todo el que va en un coche, con todo lo que va, se puede venir también con lo mismo, no sí, tiene por qué dejar nada en el campo. Pero yo creo que es una satisfacción de cumplir, uno lo ha pasado bien, se ha llevado la comida, quiere estar agradable, bueno, al final se recoge, que no es tanto, pero superficie de tres, pero además lo que hasta cierto punto puede ser no comprensivo es que en el mismo lugar va el fin de semana siguiente y el siguiente y ya se va acumulando. Claro. Son cosas que no acepto, o sea, no comprendo, mejor dicho, aceptarlo, pero que quizá vamos a poner un letrero, llévate de este sitio, porque son decenas de sitios donde nos encontramos, haremos un mapa, porque también eso entendemos que para el turista, el medio ambiente, dará una imagen de Ubrique no la adecuada, digamos, en lo que nos hace. Seguro que además es algo muy puntual, porque hay senderistas, personas que aman el medio ambiente, el campo, el que sale normalmente al campo no hace eso. Niños pequeños, pero además un mal ejemplo, porque parece ser que no nos acordamos, no respetamos el entorno, consideramos que es una situación normal, no es normal. Es decir, lo normal es que cuando vayamos al campo, en estos sitios frecuentados, es que estemos en un sitio agradable de paseo, de flores y demás, y que no nos vayamos encontrando toda la porquería habida y por haber esparcida, que va por la barranca. Y entonces eso es lo que entendemos que hay que evitar. ¿Cómo? Pues si entiendo que nos pueda molestar dentro de la población las cacas de perro, es cierto, pues la gran cantidad de colillas que hay muchos sitios dentro de la población, bien, también tiene que molestarnos que cuando vayamos a un sitio de naturaleza, del medio ambiente, nos estamos encontrando basura como una cosa normal. No es normal y debemos tomar conciencia de que eso se puede evitar con muy poco esfuerzo, porque después de todo no son tantas las personas que practican esa actividad los fines de semana, pero me refiero que con que todo el mundo ponga un poco de su empeño, pues eso lo podemos evitar. Nos quedamos con ese llamamiento para finalizar y iremos haciendo el seguimiento a otra serie de temas cada cierto tiempo, cuestiones que en otra oportunidad sí que hemos abordado. Un par de minutos para las 12 del mediodía. Pepe Arroyo, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.